Signo lunar ascendente Escorpio. Bueno, Escorpio, como signo fijo, esta luna llena en Leo viene con tensión y gorda, ¿vale? Así que yo ya te advierto, los cuatro pilares de tu vida van a estar ahí en tensión. La luna llena en Leo te dice, hay necesidad de brillar en tus altas metas, en ese estatus, en tu profesión, en tus relaciones sentimentales de larga duración. Entonces vamos a ver cómo estás brillando. Y el sol en Acuario te va a decir, pues mira cómo estás brillando de acuerdo a esa forma de emitir tu luz en tu vida privada. Esa vida privada que tú tienes unos ideales de futuro, ¿no? De enfocarlos de una forma. Pues ahí. Por lo tanto, conversaciones de vida más de estabilidad material y estabilidad emocional. Las decisiones vienen con los nodos lunares, porque el nodo sur en Escorpio te dice, es que ya no eres el mismo, mi querido Escorpio. Ya no. Te tienes que dirigir a encontrar estabilidad y de formas muy distintas con esas relaciones personales más estrechas. Así que si te das cuenta, pilares importantes de tu vida encima de la mesa. Pero bueno, vamos a ver. Mercurio ha entrado de nuevo en Acuario. Entonces, todas esas situaciones que hacia el 2 y el 24 de enero tú estabas ahí como diciendo, bueno, a ver cómo puedo encontrar soluciones en mi vida privada, Mercurio viene a buscarlas. Y sobre todo viene a buscarlas a la hora de enfocar tus compromisos, tanto económicos como íntimos y sexuales. Y también en ese concepto que tienes de grupo, amistad o incluso dentro de esa vida sentimental o dentro de esa vida privada. La libertad o el libertinaje. La luna en Virgo los días 17 y 18 van a ayudar a ese Mercurio, sobre todo porque vas a ver la realidad de esos ideales de futuro, de esos proyectos en equipo, de esas situaciones liberales y no con libertad, con responsabilidad, con lo cual aprovecha esta luna para poner tu mente en orden. Los días 19 y 20 la luna estará transitando por Libra, alimentando a Venus, esa Venus que quiere nuevas promesas, nuevos contratos que a ti te den una estabilidad. Así que será una luna en Libra que viene a dar final a muchos deseos que ya no necesitas. ¿Por qué? Porque ya te han desbordado. O incluso a poner final a muchas situaciones que tu alma ya te dice, oye, que esto ya no nos acompaña y esto nos desborda. Luna que va a iluminar muchas situaciones tóxicas. Así que, mi querido Escorpio, abre bien los ojos, porque así los días 21 y 22 te estarás dando cuenta de esa identidad que ya no te identifica y que, por lo tanto, ya no te empodera. Y que además aprovechas esos 2 días, 21 y 22, para transformar. Date cuenta que esta luna va a estar alimentando a Marte y a Plutón y se unirá en el 2 de marzo con Venus, ahí, en esas nuevas expectativas, medio ambiente más cercano y sobre todo en tu cabecita. El día 23 la luna en Sagitario viene a eliminar también ese sistema de creencias que tú enfocabas a la hora de valorarte y a la hora de ganar dinero. Algo que va a venirte genial para todas esas situaciones creativas y de corazón que Júpiter está expansionando y además a base de darte a valer y de expansionar tu amor propio de otra manera. Por eso estarás animando a Urano en Tauro a hacer esos cambios radicales en tus relaciones personales más estrechas, en tus alianzas y sobre todo a la hora de llegar a acuerdos. Sobre todo esas alianzas que ya no te dan estabilidad. Por último, Palas entra en Aries, así que vas a sentir que a la hora de enfocar tu salud, tu calidad de vida, tus responsabilidades diarias, te vas a sentir muchísimo más estratégico y de ir a por todas. Así que, a por todas, mi querido Escorpio.